Bueno, la segunda parte, entiendo que de todo el repertorio de la música italiana popular, escoger una serie de canciones para formar un disco tuvo que ser complicado, ¿no? Fue, sí, porque además es que hay tantísimas canciones, pero queríamos volcarnos más en que fue un repertorio a lo mejor más contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Muchas canciones de compañeros de generación, pues como es La cosa más bella de Eros, o La fuerza de la vida de Valesi, o El te enamorarás de Masini, sin olvidarnos pues de clásicos como El mundo de Jimmy Fontana, que como digo yo es una de las más universales italianas, ¿no? Que se han hecho muchas versiones, o La bambola de Patti Bravo, y sin olvidarnos de Tozzi, que es el protagonista, ¿no? de este Vía d'Alma, porque hicimos el Yo caminaré en el primer disco, que era más la popularizó más Fausto Leali, pero era de Tozzi, y ese Tú, y aquí tenemos este Te amo y Gloria. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, ¿qué piensa Tozzi de esto? Bien, hombre, estaba encantado. Además, ¿sí? Imagínate, su cuenta también ha crecido, ¿no? Porque a nivel de autor. No, pero es que esa pareja de Bigazzi y Tozzi han sido siempre unos autores bestiales, pero es que Tozzi sacaba, pues un año sacaba Tú, el otro año sacaba Te amo, el otro año sacaba Gloria, un hombre que sacaba éxito por año. Sí, señor, sí, señor. Y además, como siempre ocurre con la música, ¿cuántas historias de amor ha habido alrededor de una canción, de un artista, de ese momento especial? Mm. A nosotros en la radio nos pasa, la gente te pide, el público, alguna canción, y te cuenta por qué en este momento. Totalmente. No sé. Te traslada a una situación de tu vida, te recuerda a alguien, depende en qué momento pues necesitas escuchar una canción especial, otra con más ritmo. Eso es lo bonito de la música. Y yo, claro, cuando cantaba estas canciones en el estudio, cuando ahora las escucho, pues me traslada a cuando vivía en casa de mis padres, porque muchas de esas canciones yo las viví allí, porque ellos me las enseñaron. Es un poco lo que nos ha pasado a muchos de nuestra generación, y que ahora gente adolescente te diga: ah, pero estas canciones que has grabado no son tuyas, no las han escrito para ti. Digo, pues es el mejor piropo que me pueden dar. Qué bueno, eso es verdad. Hacer tuya una canción. Bueno, en cierta manera, los cantantes que no son autores, ocurre esto, ¿no? Tú haces... Como intérprete, para mí ha sido el proyecto más ambicioso. Claro. Porque es que estamos enfrentándonos a hits y a gente, iconos de la música italiana. Oye, qué bueno que he llegado a este... ¿Tú soñabas hace 20 años, hace 15 años, con que ibas a llegar a este nivel, Sergio? No, tú piensas, cuando yo empecé a los 16 cantando en orquestas como profesional, yo ya sentía que se había cumplido ese sueño, porque de pequeño veía las orquestas cuando venían a Sabadell, a mi ciudad, a cantar, y decía, qué bien se lo pasan en el escenario, mira que... Y yo estaba luego cantando en esas orquestas y decía, ostras, se ha cumplido ese sueño, ¿no? He llegado aquí. Pero, claro, luego cuando se hace realidad ese primer disco, dices, bueno, pues eso ya es la repera. Claro. Y hablar de 15 discos, pues imagínate. Y sobre todo, además del nivel, también de poder hacer lo que te plazca o necesites en un momento dado en tu vida profesional. Eso es más importante todavía, ¿no? He tenido esa suerte, además esa libertad de... Oye, pues me apetece hacer esto, y siempre satisfecho con lo que has hecho y orgulloso con lo que has hecho. A veces ha funcionado mejor, a veces ha funcionado peor, pero ese proyecto de Vía d'Alma, sí es verdad que lo teníamos en la cabeza desde hacía muchísimos años, pero también yo quería ser un cantante más maduro, tener la voz en un momento adecuado. Ahora es una voz más redonda para afrontar esos temas. ¿Has desayunado ya o no has desayunado? Sí. ¿Qué has desayunado esta mañana? Yo normalmente me gusta, en ayunas me gusta tomar un platito de fruta. Y en casa soy de aquellos que cojo varias frutas, lo preparo bien, la troceo. Y luego siempre me tomo el café con leche, con algo de cereales o algo así. Bien. O una tostadita. Claro, pues ya tengo un problema, porque yo te había preparado ahí en cafetería, aquí en Canal Fiesta, un mega desayuno, y vienes desayunado. No, pero te digo una cosa, hasta la hora de comer desayuno varias veces, porque con el ritmo que llevamos hay que... Te iba a decir, pues entonces me va a salir baratito hoy. Buen amante del café. Oye, tú eres más catalán que yo, por lo que veo. Bueno, no me conoces tú bien todavía, Sergio. En un instante vuelve, claro, esta mañana aquí en Ando Levanta.